Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dog Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. A toda la gente que como todos los martes está sintonizando el Dub Night, estamos ubicados aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en las cabinas de Radio Zapote, y bueno, una emisión más. Saludo aquí a mis compañeros Oso Dub y Mr. Brown. Bueno, ya estamos arrancando este número 150 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es el Dub 9 número 150. Recuerden ustedes, ya estamos listos por todos los canales tradicionales: www.radiozapote.org, 102.1 de FM. Saludo al Moreno, Mr. Brown. Buenas noches aquí a los compañeros en cabina y a todo el auditorio que nos escucha como cada martes. Pues terminando este mes con este número 150, siguiendo el festejo del 14º aniversario del Radio Zapote. Y mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha por el FM también. Bueno, entonces llegamos, muchachos, a los 150 programas. Después de 4 años, 5 años de trabajo, se llega a los 150 programas. Bueno, aunque en realidad hay sumarle también los otros, ¿no? De la nueva... De la vieja era. De la... Exactamente. No, y recordar a todos los invitados. 60. Ay, súmale otros 60, ¿no? Desde que se empezó a contabilizar, pues ya 150. Pero pues sí, ya un ratote, oso. Sí, no. Bueno, agradeciendo a toda la gente que pues nos acompaña ya constante martes, siempre todos los martes a las 9 de la noche. Pues gracias por estar siempre sintonizando por cualquier medio que sintonicen esta emisión. Gracias a todos ellos por llegar a este 150. Y bueno, llegamos a este... después de 4 años de trabajo, pues hay que reconsiderar también algunas cosas. Y bueno, estamos muy contentos de estar siempre abiertos, ¿no? Hay que recordar que el Dub 9 siempre va a estar abierto a todos los, a todas las propuestas, a todos los proyectos, productores, artistas, también medios, ¿no? O sea, todos caben en el Dub 9, ¿no? Sí, ¿no? Es importante que también tengan en cuenta que este pues programa es para toda la comunidad del Dub, ¿no? También, pues es pues para apoyar a toda la escena, ¿no? Todos los productores, músicos, ¿no? Mucha gente ha hecho suyo el Dub 9, ¿no? Sí, agradecemos también por ello, ¿no? Porque pues es parte importante de todos los invitados que vienen, y fundamental, ¿no? Pues sí, de hecho está ya considerado así como también parte, ¿no? Parte de la escena Dub, pero en el aspecto este de comunicación y de difusión de la misma escena. Y bueno, también a lo largo de estos años pues ha ocurrido infinidad de cosas, como el albergar pues diferentes artistas, ¿no? De la misma escena y de talla internacional, así como de la escena nacional. Sí, muchas cosas han pasado en todos estos programas del Dub 9, pero hoy sí queremos ponernos nostálgicos, y también queremos hacer un llamado, ¿no? a toda la gente que componemos el movimiento Dub. De bueno, que el Dub 9, ¿no?, está haciendo un esfuerzo por llevar las voces, ¿no?, de todos los proyectos, darles una voz aquí dentro de la radio de Radio Zapote, también a la misma estación, darle pues su lugar. Gracias a todos ellos por el soporte, ¿no?, en estos 150 programas, ¿no? Importante, ¿no? También hay que recalcar y resaltar el trabajo que se hace en la radio, que hacen todos los que participan en ella, que han formado y que pues han nutrido, ¿no?, esta labor, que pues en estas épocas también es de relevancia, ¿no? Porque puesto que pues también se les da voz a los que realmente la necesitamos, ¿no? A todos los pues, lo que están haciendo la comunicación real, ¿no? Y bueno, precisamente hace 8 días tuvimos un foro donde se convocó a diferentes radios por internet que, bueno, pues de alguna manera pues son hermanos, ¿no?, con el mismo fin de difundir la música. Y bueno, hoy 31 de marzo, prácticamente ya el último día del mes, pues seguimos todavía conmemorando los 14 años de Radio Zapote, 14 años al aire, y bueno, pues la resistencia de esta radio libre sigue. Sí, queremos seguir siendo responsables de llevar la palabra de este programa, aquí sus servidores, los conductores de este programa, y sí, también decirles que nosotros somos bien responsables, ¿no?, de lo que aquí venimos a decir siempre todos los martes a las 9 de la noche, y también los invitados son responsables, ¿no?, de lo que vienen a vertir, ¿no? Por lo tanto, así también nosotros, o sea, a veces así nos deslindamos de lo que se viene a vertir, y quizás no siempre podremos estar de acuerdo, pero nosotros estamos aquí y representamos también la palabra del comité editorial de Radio Zapote, y a ellos nos debemos. Entonces vamos a estar aquí todavía un rato más porque así lo deseamos y así nos gusta. que haya gracias más. También a todo el auditorio y a la gente que también hace este movimiento. Y sí, hay que recalcar esto que comenta Suso, que pues también hay que, pues nosotros cedemos los micrófonos para que también pues la gente que pues viene a comunicar, pues también es responsable de lo que ellos dicen, ¿no? Como comentan nosotros, pues a veces también queremos ser objetivos en el sentido de no involucrar tanto nuestros juicios, ¿no? Y darle pues pauta y pie a que los propios músicos, artistas, ¿no? Productores, ¿no? Vengan y ellos sean los que pues den su trabajo, ¿no? Hablen de su trabajo realmente. Muy bien dicho. Bueno, sí, hay cierta parcialidad, bueno, la neutralidad que siempre ha existido aquí en el Dub Night, y cada quien asume, así como la gente, los invitados, siempre asumen sus criterios, así el de nosotros, ¿no? Pero estamos abiertos también a cualquier opinión, a cualquier cosa, ¿no? Así es, y ya estamos iniciando este número 150, hay que recordar lo que va a venir en este 150, ya están los invitados aquí en la sala del Radio Zapote, está el señor Mackie Banton, está Mr. Zebra, está Buba, está Mackie Macron, Sindromega, también saludamos a Dub Chronic, que también está Imperial Lion, nos están acompañando hoy. Un saludo y también hay que recordar la otra sesión. La otra sesión, Valentín. Bien. Los eventos, ¿no? Que esto se va a poner bueno. Exacto, vienen a hablarnos acerca de todos los eventos y hay sorpresas para... pues para el auditorio del Dub Night. Y bueno, vamos a empezar con con una canción del nuevo álbum de Zion Train, que lo presentó el 21 de marzo aquí en México, Distrito Federal. Y bueno, vamos a tocar esta canción. Es bueno, algo de lo que ya hemos estado programando aquí en el Dub Night. Y bueno, regresamos. Esto es Permanent Pressure con Fita Warrior en las vocales. Making some man complain because of you, they all need it. In this terrible time, we need a lot of vibe. Say play. You know what the system do? Tell them. Permanent pressure. Them putting on a permanent pressure. From the earth to the permanent special. Them remind me of Nebuchadnezzar, but we humanizer. Permanent pressure. Them putting on. Hit them joking on like a ton, but we keep pushing on. Permanent pressure. Them putting on. We won't lose focus. Better we keep looking on. Thank you. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night en número 150 y bueno, los invitados ya están aquí acomodándose en la mesa del Dub Night. Seguimos transmitiendo aquí por Radio Zapote al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues demos las buenas noches, Mr. Sebre y Mackie Banton ya están aquí. Buenas noches. Buenas, gracias otra vez por invitarnos. Ahí está Mackie Banton. Yeah, respect to each and everyone, Mexico, South America, each and everyone all around the world. Greetings, Dub Night Radio Show, live and direct. Bueno, muchas gracias, tío, por venir otra vez aquí al Dub Night Radio. Ya llevas aquí un rato, ¿no? Aquí en México y compartiendo, y ahora vienes en otra faceta, vienes a trabajar con el señor Mackie Banton. A ver cómo nació esto, a ver, platícanos. Sí. Bueno, nació en Perú en realidad, porque lo conocí allá, al Mackie Banton, cuando estuvo una época como 4 o 5 años tocando con Aviation Stepas, ¿no? Y en Perú vino dos veces con Aviation Stepas y otra vez con Vibronics, y así que allá lo conocí, ¿no? Lo conocí en Perú y hubo como un acercamiento así interesante y una amistad, ¿no? Algo bien simple como es Mackie, ¿no? Alguien súper simple, humilde y también alguien que se rifa el micrófono en vivo, ¿no? Y como que está haciendo ahorita, ¿no?, un tour por todo Sudamérica, se fue a Chile, se fue a Perú, México, se va a Brasil, se va a Colombia, luego regresa a Brasil otra vez. Y cuando practicamos así por internet, como siempre, así cada semana hablamos un poco, ahí nació la idea de hacer un featuring, ¿no? De hacer un par, dos o tres fechas acá en México juntos, ¿no? Porque conoce mi estilo y viceversa, conozco su estilo, ¿no? Así que la idea era un poco experimentar porque nunca tocamos juntos. Pero, como te digo, lo he visto tocar con varias personas y es alguien que sí es totalmente versátil, ¿no? Se sabe acomodar. Y eso, así, a raíz de eso nació la idea de traerlo acá, ¿no? Sí, tú, como, ¿con quién has sesionado así el señor Mackie Banton? Así que tú dices que lo recuerdas, que has visto así sesionar. Ah, okay. Aviation Stepas, todo fue. Sí, o sea, yo lo vi con Tubis, yo lo vi con los tres, con tres formatos, con Tubis, igual siempre con Sound System Style, ¿no? Con Tubis, con Aviation Stepas dos veces y con la última vez fue con Vibronics. Igual con estilos un poco parecidos, ¿no? Tampoco era no era pasar de, o sea, los tres eran como Stepas Style, ¿no? Pero igual tres, o sea, con matices, ¿no? O sea, ponte a Aviation Stepas, que es un showman, como que Mackie le metía menos que con Vibronics, que es alguien totalmente callado, ¿no? La última sesión en Perú con Vibronics fue loco, porque Vibronics, que es alguien bien un poco tímido, ¿no? Que está atrás de sus máquinas y no expresa. Ahí fue una sesión con Mackie así rough, pero súper pesada y buenísima, ¿no? Y cuando me dijo que estaba armando ese tour y que iba solo, también Mackie lo conozco porque es alguien súper, como te digo, humilde, pero no solo en la música, pero en términos de condiciones. No es alguien que te va a pedir una botella de whisky a no sé cuántos dólares, o sea, ¿me entiendes? Es alguien que sí se sabe acomodar a condiciones de simples y también por eso se pudo realizar esas dos fechas, ¿no? Ahorita en el Cultural Roots mañana para el aniversario de las Omegas y en la playa con en la playa Paraíso el viernes y sábado, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, le queremos dar las buenas noches y la bienvenida aquí al Dub Night de Radio welcome, Zapote. Man. Sí, welcome to you. Yeah, welcome and love, same way. ¿Qué tal las primeras impresiones aquí en México, la gente? What is your first impression about Mexico and about the people and about, you know, your feeling about Mexico? Very nice, good vibes, good people, good everything, you know, everything's fine. Bueno, que I like the vibes, I like the vibes. Que se encuentra bien, ¿no? Sí, sí, que le gusta, que le gusta la vibra. Igual, como te dije un poco, you have been 4 years in South America, ¿no? Coming in South America, yeah. So, como estuvo en Perú, estuvo en Brasil varias veces, estuvo en Chile varias veces con Root Sci-Fi, con cual está trabajando seguido. Como que México es un país distinto, pero hay cosas en común que le gusta bastante, ¿no? O sea, sí, le gusta el estilo latino, para decir. ¿Usted ya había visitado otros países de América antes que México? You have been in different countries of South America before Mexico, no? Yeah, of course, yeah. Which one? Chile, Peru, Chile, Perú, Brasil. Okay. Mm. Chile, Perú y Brasil. Brasil, Brasil, yeah. But last year also, no? El año pasado. Yeah, también. Last year, yeah. Last year, last year. So your plan is to come in like every year, making a tour in South America. Yeah, South America every year from January. First, I start off in Australia. Yeah. Then I go to New Zealand, then to Chile, Chile to Peru, Peru to Brazil, Brazil to Mexico. Yeah. And just keep moving, you know. Yeah, yeah. Como que tienen el plan un poco como se hizo este año de venir, de intentar venir cada año. O sea, este año estuvo en Australia ahorita y luego se fue pasando de continente, ¿no? Tu, hasta Chile, hasta Perú, hasta Brasil. Venezuela, Colombia. Yeah. Como que tiene contactos un poco en cada país y como que, o sea, eso son cosas que me platicó, ¿no? Como tiene contactos que encontró también en Europa, en España, conoció bastante gente de Barcelona, Madrid. Latinoamérica. Y como que le abrió puertas para moverse solo también, ¿no? No estar dependiendo de otras personas. ¿De dónde es originario el señor Mackie Banton? Where you come from? London, England. ¿Cómo se llama su barrio ahí? Your district. London, South London, East London. El sur de London. ¿Perdón? El sur de London. El de Londres, East London. Sí, él... ¿Qué recuerda así de su barrio que él lo inspiró a hacer reggae, a hacer? What is the things that you began to make some system in reggae in your district and your neighborhood and your? Oh, when I was 14 going to school, I went to you know, the singer Errol Bellop. Yeah. He took me to this sound called Jatabis, and I see this white guy with this bass line I never heard in my life. And that was it. I was addicted, you know. We used to leave school and, you know, go to listen to this sound system everywhere, all around England. You know, a lot of our sisters, one van, we jump in the van and we go. And 38 years later, I'm still there. Okay, cuando tenía 14 años, que estaba en el colegio todavía, se encontró con Errol Bellop, que era which is really, you know, main guy of. Errol Bellop, quien es un MC del sound system inglés, sí, Jatubis, y ahí se encontró con él y como que hubo una conexión, ¿no? Y que ahí se fue integrando a Jatubis Sound System, y como dice que a veces se iba de la escuela, se iba en un camión y se iba con Jatubis de Sound System, ¿no? Y que ahí fue la vibra con el bajo, la música que no había escuchado nunca antes, ¿no? Que, bueno, que nos platique de, en ese entonces, el Jatubis Sound System, ¿qué era, no? Okay. O sea, ¿qué era? In this time, what was the Jatubis Sound System, you know, in this time? In this? It was the same, it was just a heavy bass, and he was the equivalent to Shaka, you know. In them days, Shaka was one of the main inspirations for all of us. Yeah. But Tubbies, you know, was one of the first white men in the game that, you know, attracted to our music. Yeah. And he was accepted, and today he's still a force, you know, and that was what attracted me, you know. Sí, dice que Tubbies fue uno de los primeros hombre blanco a manejar un sound system en Inglaterra, ¿no? Y que era, o sea, para él era como un equivalente de Shaka, ¿no? Pero igual teniendo bastante respeto para Shaka en esa época. Entonces, el dueño de Jatubis Sound System es un hombre blanco. The owner, as the main guy of Jatubis, is a white guy. Yeah, white guy, yeah. Keith. Keith, it's gone. He owns the sound, he's the main guy. The main es el hombre principal del Jatubis Sound System, es un blanco, sí. Oh, que ahora va a cumplir 45 años. Sí, que it will be the anniversary next year, yeah, 45 years. Yeah. El próximo año, 45 años de vida de un sound system, ¿no? Lo que es bien, bien loco, ¿no? Sí, algo, ¿no? Imagínate, 45 años. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a canción? A ver, Sebre, que ya dijiste que vas a sacar lo mejor de lo mejor. Relájate, ya, saca los Grammys y todo eso, de una vez. Bueno, estamos aquí en ese 150 con Mackie Banton y Mr. Sebre. Vamos a escuchar una... Una de las tracks poderosos del, sí, del Cebre. Te voy a poner una que de hecho es, también tiene una historia con Maki, porque Maki me hizo la conexión con la persona que canta. Es una chica jamaiquina, igual lo puse la otra vez que vine acá. Este, as a track with Lisa Denja. Yeah. Because you made the connection, you know? That's right, yeah. Porque Maki, este, Maki, pues ya todo fue por internet, ¿no? Pero me dijo, este, contacta a esa chica porque es bien interesante. Es una chica, una señora jamaiquina que ya tiene como 45 años y este, que yo no conocía, o sea, la conocía por un track de Serge Gainsbourg, no sé si conoces Gainsbourg, un cantante sí, francés. Sí, tiene claro que dos sí. Discos de Gainsbourg in dub. Y yo escuchaba eso con mi viejo, o sea, con mi papá. Y este, y cuando Maki me dijo, este, contacta a esa chica, ahí chequé quién es, y dije, yo escuchaba eso cuando tenía 10 años, ¿no? Y así que es un track con esa señora. Muy bien, vamos a escucharlo. Recuerden ustedes, tenemos también, ya están aquí los organizadores de del Sound System de Semana Santa, y también mañana hay sesión ahí en el Cultural Rules con la Female Power Sound. Bueno, regresamos, vamos a escuchar esto, ¿no? Just ahí es mismo, misma versión, pero con este Bubba Roots al Melódica Canal. Ay, ay, ay. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night y bueno, esto que escuchamos, producciones aquí del señor Mr. Sebre. ¿Qué es lo que escuchamos, Sebre? Como decía antes, es un track que se hizo vía Mackie Mountain, en realidad, por eso lo puse, ¿no? Porque es una persona conocida suyo, que es una señora cantante que vive en Jamaica y como que yo no conocía, ¿no? Y él me dijo, tienes que grabar con ella y por ahí conversamos por internet y se hizo, ¿no? Y ahí eso fue el primer track, y el segundo track con el mismo rhythm era una versión con Bubba Roots, ¿no? ¿Esto está por salir o todavía? Sí, o sea, en realidad falta, la idea es proponer como 4 cuts, la versión, el dub y 2 versiones un poco especial, de cual una va con solo de trombón, que voy a grabar ahorita, y luego se lo propone unos sellos y vemos si sale en vinilo a lo mejor, ¿no? En Europa, ¿no? Muy bien, que por ahí la audiencia del Dub Night pues ya está mandando saludos a toda la gente aquí en cabina. Y bueno, sobre todo ahí en las complacencias, ya ves que te comentaba fuera del aire, sí. Ahí saludo a Juan Carlos. Ok, bueno, saludos a todos la gente que escucha. Ya después de esta sesión ahí de Nesa, dejaste a todos impactados, ¿eh? Sí, bueno, no sé, güey. Después de esa sesión de Nesa o no, muchachos. Sí, okay, pues bueno. Hizo sonar el Loudman de Palme Hum, ¿no? Bueno, gracias, gracias. De hecho, fue la primera vez que toqué así con ese sonido. O sea, yo, de hecho, emocionado para tocar con eso porque lo había escuchado con Channel One hace poco, ¿no? Pero no habíamos tocado con ese sonido, ¿no? Por eso estaba... Además de compartir con buenos sectores locales y con Saiyan Tren en Radical Guru, la idea para mí era que suene bien con ese sonido, ¿no? Que para mí es el mejor sonido que escucho en México, ¿no? Así que si la gente se divirtió, sí. O sea, yo me divertí por lo menos, estuvo chido. Sí, todos. Bueno, y queremos seguir platicando con el señor Mackie Banton. Sobre, bueno, es un importante actor, ¿no? De la escena Sound System, ¿no? En Inglaterra. Y que, bueno, ahora Inglaterra, después de Jamaica, se convirtió en una industria, ¿no? Del Sound System, del reggae, del dub, ¿no? Like England, it's right now lot of reggae business and dub business in England, you know, like it was in Jamaica before, and right now it's in England and all Europe. Yeah, the music spread. I mean, the foundation is Jamaica, of course. Jamaica comes first, and then it spread to England, and then USA, and then now Europe, especially France, has a very lot to say as regards to roots music, you know. And Europeans have pushed the game very good, you know. So it's really good. So in that respect, yeah, the foundation is always Jamaica, no matter what. That's where the music comes from. And then basically England, we have a good foothold in the game. We have dub music, dancehall, all genders of reggae music, not just dub music, you know. Yeah. Dice que bueno, que obviamente la fundación es Jamaica, como todos los sabemos, ¿no? Que pero que en Inglaterra sí se fue propagando, ¿no? O sea, agregando algo yo fue por la inmigración jamaiquina que hubo, o sea, todo eso, todos lo sabemos también. Y que tampoco hay solo dub o reggae, ¿no? Pero que hay muchos estilos de música que están en Inglaterra descendientes de una forma u otra de la música jamaiquina, ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros artistas de Jamaica que él escuchó en el señor Mackie Banton? What was the first artist you listen from Jamaica? Sí. First artist, first bands, I don't know, first. Johnny Clark. Yeah, Johnny Clark, yeah. De los primeros. Entonces él se integró allá al Jatubi Sound System para tostear, hacer el toasting. You began in Jatubi Sound System in which way? To toast, like MC, like a no, boxman? No, some boy. You start off from the bottom. You have to lift the boxes. you start off as a sound boy, you know? Tienes que empujar las cajas empezando como sound boy, ¿no? Como que en el sound system tienes el MC, el selector, el que conecta y todo, pero tienes el sound boy, el boxman, que es el que empuja las cajas, lleva el sound system en camión, y es como que, sí, el que... And then I decide to myself, I like the mic because I see Errol Bellock and I see all the girls around. I said, this is what I want to do. So that's how I was attracted to the microphone, you know? Okay, tengo que traducir eso. dice que, como que un poco, eso me comentó un poco ahí, más allá de ahorita, me comentó un poco en privado que, como que la primera imagen de alguien manejando un micrófono fue Errol Bellott, que es un veterano así de Chatubis. Y que cuando vio Errol Bellott y con rodeados de chicas y todo eso, como que dijo, ya tengo que hacer eso. Y me gustaría preguntarle a él, ¿cómo se construyeron las primeras cajas de Sound System? ¿Con qué conocimientos? ¿Qué había de eso? O sea, en esos años, en los 70s, así de planos. Ok, in these days, do you know how they made a sound system in a building way, you know, with some planes, with some diagram, you know. Of the sound? Yeah. To build the sound system. Yeah, Tubby's was always designing, you know, by Tubby's office. He always was designing boxes, amplifiers. He was making it from a long time. That's why you got JTS equipment, and we still supply to the whole world. And we have our record label, our production. So most of the things that you see at Jatubi's is what we make ourselves, you know. and supply to the world. So yeah, he was always designing things like sirens and designing of boxes and so forth. Sí, porque el hombre principal de Chatubis es un, como Santiago Kenteni, es un ingeniero de audio, ¿no? Que sigue construyendo, haciendo preamps y todo tipo de máquinas, ¿no? Pero él mismo diseña sus cajas y todos sus equipos, ¿no? Así que él como que maneja esa parte, ¿no? Y como dices, ahora es como si dice que va hacia todo el mundo, ¿no? Y tienes equipos de Tatubis en Japón, ahora tienes en Perú, incluso tienes en todo el mundo, ¿no? Sí, como que son uno de los así monstruos porque sí. Hacen equipo, hacen los vinilos, como él dice, claro, el señor. Claro. Tiene el estudio. They made record, they made equipment, they have some system, it's like a the industry, yeah, we do. Jamaican is. We do everything. We manufacture our own speakers. We make our own boxes. We design our own boxes. Our own record label. We have our own cutting press. We have everything. Sí, dice eso que hay, que tienen como un poco, se puede decir todo, la línea completa, ¿no? Desde tener el sound system hasta tener las máquinas de prensa para hacer vinilos, ¿no? O sea, tienen un poco todo para todas las cadenas de lo que es un poco la industria del dub en Europa, por lo menos. Master and everything. Mira, con 45 años de carrera, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el papel del toaster, el toasting en la party, okay, en el sound? 45 years of in the business of the music, sound system music and everything. What is the which is de función, ¿no? La función. The world function of toaster, the MC in for you. What, my best MC in the world? No. For you, which is Is the role? The role of toaster function, in the function of a toaster. Oh, you mean your job in the sound system? Sí. When a situation where, for instance, if you're in a crowd and the crowd doesn't have a lot of people, like say for instance, there's only 20 people in the crowd, and the vibes is not too good, you have to raise the vibes. And even if you go to a session and there's not a lot of people, regardless if there's 5 people, 10 people, 15 people, you have to perform professionally and do your job to entertain the people, regardless of the situation. Sí, bueno, dice que, o sea, una de las funciones es como creo que eso nos pasó a todos, ¿no? Que si tienes 5, 10 o 20 personas, una función de un MC, de un toaster, es como al final que todos nos olvidemos que no haya 200 personas, ¿no? Y como que la vibra se vaya siendo más fuerte, ¿no? Uh-huh. Eso sería. Y que nos vamos a otra canción, ¿o qué? De Mr. Sebre. Bueno, también ahorita ya volveremos a platicar de las sesiones que estaremos celebrando el próximo miércoles y este próximo fin de semana. Ya nos platicará el señor Mackie Banton acerca de su show que viene a brindar a los mexicanos en estas sesiones. Famer, estamos en el 150, ¿no? También estamos sonando a través del FM en el 102.1 y seguimos ya Sebre ahí en los controles. At the controls y en el translate y en toda esta noche en todo, Mr. Sebre. Ya sabes aquí los mexicanos cómo son con los extranjeros, man. Menos Dub Night, ¿no? Ya no vuelvo a venir a Dub Night, ya no vuelvo a venir a Dub Night. Se mancha, ¿no? Libra Wagwan, this is Reggie Longfinger straight from Germany, saying with a special dedication to the man called Mr. Tibra, big champion son, you hear me now? Yeah man, from France to Peru to Mexico. Yeah man, we keep on rolling with the good vibes, you don't know. Oh na no, eh. Oh na na no, eh. Your reverend, I don't know better come along. We just pass out the good vibes and chant it. Yeah, damn yeah, everybody. Mr. Tibra ram them down. All of them are still new and so I stand strong. We must say yeah, everybody. We don't know better come along. We just pass out the good vibes and chant it. Yeah, damn yeah, everybody. Mr. Tibra ram them down. All of them are still new and so I stand strong. Better move on a mic and better tap out reality. I man sit up a tap at the rhythm, sit up a tap like a jockey. Watch out me, better make a move on a microphone, cause you can see. We're the roughest roots, man out the Berlin City. We jump on a microphone and smoke a spliff a sensei. Cause we are roughneck and throat, boy and no flat array. We see them a come and see them a dance a wind up them body. All around the world from France to Mexico City. Now everybody, who don't know better come along. We just pass out the good vibes and chant if you're dumb, you're everybody. Mr. Tibra ram them down. All of them are still new and so we stand strong. Come again, everybody. Who don't know better come along. We just pass out the good vibes and chant if you're dumb, you're everybody. Mr. Tibra ram them down. Even a rough boy, watch out, yeah. Como les decíamos ya, el Cebro está sacando los duplays y todo lo mejor esta noche en el 150, el padrino Mr. Cebro, el padrino Mackie Banton. Y bueno, tenemos invitados esta noche, están también los representantes de las productoras de donde va a sesionar el señor Mackie Banton y Mr. Cebro, que es la señorita Mackie Macrons. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenas noches, la primera vez en Dub Night, ¿verdad? Sí, la primera vez de hecho. Muchas gracias, por cierto, a todos. Bueno, a ver, pero hoy nos vienes a platicar porque estás celebrando un año de sesiones de mujeres en los controles ahí en el Cultural Roots y vas a hacer tu primer aniversario en compañía de Mr. Cebro y el señor Mackie Banton. A ver, platícanos. Exacto. Pues bueno, estamos cumpliendo un año de sesionar y hacer fiestas a cargo de las mujeres y pues estamos muy contentas, de hecho, y pues qué mejor que hacerlo en grande, ¿no? Y más al estilo que es lo que realmente se toca pues esos días en ese lugar. Entonces, pues bueno, viene acá Mackie Banton, Mr. Zebre, Joshua, Bungalow Dove, Hermandad Rasta, por supuesto, Mitzi Sound System, Nesca Dove, Pause en Si Selecta, y viene también esta DJ Papalot de Los Ángeles, Alienesta, Kevin Hi-Fi, Visuales, y un jamming, ¿no?, con mujeres. Va a estar chido. Oye, entonces hace un año se les ocurrió como que conjuntar a las mujeres que estaban ahí en la escena haciendo reggae, tocando dub y esa onda. A ver, platícanos, ¿qué pasó después de un año? Pues bueno, más bien ahí han estado así como que chicas que tocan de todo, ¿no? Desde el dancehall, que la neta, pues no le iba muy bien, ¿no? Sí, porque la banda es como ya va, te digo, ¿no?, escuchar cierto tipo de música o música diferente a los demás días. Y pues bueno, nos ha ido un poco de chido. Bueno, sí, nos ha ido chido también, porque la banda también se aprende bien chido, ¿no? Y es lo que nos motiva a nosotros a seguir cada miércoles, ¿no? Y pues bueno, ya va a ser un año. Bueno, ya está el año. Y pues pretendemos seguir haciendo, ¿no?, un poco de ruido. Entonces esto, a ver, repítenos otra vez el cartel y todo. Esto va a ser el día de mañana. El día de mañana, exacto. Sí. Empezamos a las 6 de la tarde. El cover es 70 general. Va a estar el señor Mackie Banton, Mr. Zebre, Joshua, Bungalow Dove, DJ Papalot de Los Ángeles, Hermandad Rasta, Mitzi Sound System, Nesca Dove, Pausa Si Selecta, Indra Omega, Gavin Hi-Fi, Alienesta, y un jamming con varias chicas que cantan aquí en el DF, en México. Y pues va a ser así como que la fiesta, ¿no?, para cerrar así como chido la fiesta en el escenario, hacer el jamming. Y pero sí me imagino que el apoyo ha de haber sido grande, ¿no? Por ejemplo, ver ahí a las mujeres intentando organizarse, tocar y eso, como que sí. La es... neta, sí. Y aparte, lo chido de esto es que hemos conocido un chingo de banda que la verdad ni siquiera sabíamos que le daban a esto, ¿no? Tanto en los controles como en el micrófono. Y tenemos la fortuna de que pues cada una de ellas ha aportado así su trabajo pues de corazón, ¿no? Porque no nos cobró ni un solo peso. Y eso es lo chido, ¿no? Que es como una ayuda así, pues chida, ¿no? Colectiva, exacto, y pues poderosa, ¿no? Porque está bien chido. Normalmente hemos tenido también a chicas, no sé, como Rebeca Lane, Mare Advertencia, ¿no?, de Oaxaca, que la neta está ahorita con todo. Entonces igual es como de un poco de todo, ¿no? Como de protesta, como de baile, como de show, como de todo un poco. Y estuvieron aquí en la estación ahí con esta Poliéster, ¿no?, en subalterno. Sí, también hace poco. Porque ella así como que sí que darle parte así a las mujeres, ¿no?, que están haciendo cosas en la música, ¿no? Sí, de hecho se presentaron con Batallones Femeninos. Ah, ya va, así se es. Presentaron dos veces y estuvo muy buena también la fiesta. Ah, qué bueno. Entonces, y bueno, a ver, una pregunta, entonces, ¿cómo qué falta entonces para que las mujeres ya se integren de lleno a la producción y todo, ¿no? Pues es que más bien que se quiten, ¿no?, así un poco la neta, ¿no? Así como la cuestión de que, ay, yo soy la guapa, yo soy la chingona acá, ¿no? Eso tiene también mucho que ver, porque igual puedes estar en este medio, pero también acá como que saber llevar así la, cámara, la o sea, relación. Ya, le pinche mi tercebre. Ahí está la cámara registrando todo para que ahí se conste. No, está bien, sí, eso es en serio, sí, ¿no? La neta, ¿no? Y también darse su lugar, por supuesto, ¿no? Porque tú sabes que en este medio, sea reggae, sea cual sea el género musical, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Entonces, como así, saber plantearte bien qué es lo que quieres hacer para poder hacer las cosas bien. Sí, fíjate que este año hicimos una encuesta sobre, así, por ejemplo, DJs, selectores que tocan dub, y estaba Nesca, ¿no? Y Nesca se lo llevó, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, vi eso. Es algo que dice. Exacto. Algo, o sea, dice algo, ¿no? O sea, de... cómo está también la onda, ¿no? O sea, del apoyo, ¿no?, que tiene que ver hacia las mujeres, o sea, que se lancen y todo, ¿no? Sí, eso está chido. Pues también acá tenemos a mi compañera Indra, que hable un poco. Ah, sí, buenas noches. A ver, saluda a la audiencia, Indra, por favor. Hola, hola. Pues bueno, sí, más bien, pues como decía Maki, pues sí ha sido como un parteaguas el que las chicas vayan a vernos y se lancen, ¿no? Porque sí han llegado varias chicas como a pedir el espacio, pero muchas veces pues no se animan. Entonces ya nos tocó ir a más eventos donde hay más chicas dándole, y sí se han quitado como esos prejuicios, ¿no? De no, son puros hombres, o sea, la escena que vemos casi siempre de selectores, de DJs, pues son hombres. Entonces sí ha sido como que el espacio de los miércoles de mujeres a los controles. De reivindicación. Un parteaguas. ¿Y tú qué género tocas? Pues yo estoy más pegada como al roots, uh-huh. Ya más entrada a la noche, pues uh-huh. Sí es como dub, estepa, digital, pues Maki y yo sí nos hemos acoplado así. Se han complementado en la cuestión de selección. Y sí, pues ha dado resultado, ¿no? El equipo que estamos haciendo. Sí, hay que hacer un llamado, ¿no? También a los productores, ¿no? A que empiecen a dar espacios, ¿no? Para la escena, ¿no? Femenina, ¿no? Porque realmente claro. Sí, ¿no? Es luego triste no ver a puros hombres, ¿no? O sea, si hace falta esa, esa esencia, hace falta es la esencia, ¿no? La dualidad, siempre. Siempre, dice. Me reía, pero no me reía de mala onda, ¿no? Creo que en cualquier género de música siempre falta mujeres, y, o sea, no solamente de duda, ¿no? Hablas de rock, o sea, si hablas de cumbia y esas cosas, peor todavía, ¿no? Sí. Pero es una necesidad de tener mujeres, porque hay mujeres que van a los conciertos, ¿no? Y hay un chingo de mujeres que hacen música, ¿no? Así que, ¿por qué no hay más selectores y más chicas que producen y hacen música o cantantes, lo que sea, ¿no? Bueno, y también tenemos aquí al señor Bubba Roots. Representando a la producción de Unidub Stereo, presentándonos este festival de reggae, Sound System de Semana Santa. Buenas noches, Bubba, ¿cómo estás? Buenas noches, auditorio de Dub Night. ¿Cómo para estás? La banda presente. Tú sí ya llevas aquí unos Dub Night, ¿no? Ya recorridos. Sí, ya es una tradición y pues gracias al apoyo siempre. Ahora vienes a presentarnos este evento. ¿Cuál es el número que se realiza? ¿Ya esto? Pues es el 6 de Semana Santa, el sexto. Sí, pues ya ni los contamos, ¿no? Porque más bien ya es como tradición y pues sabemos que la gente está esperando, ¿no? Así como viajar, ir un fin de semana a la playa y pues qué mejor con un poco de reggae, Sound System. Sí, Mackie, ¿no? Banton, Mr. Zebra. Y después de diciembre se ve que estuvo chido que con el señor Zebra, que repite, ahí hubo chanchullo, ¿no? Sí, pues ahí hubo un contrato colectivo de exclusividad. No, vale para 10 años. ¿No? Hasta 2025. Sí, tiene que producir 2 discos por año para mantenerse vigente. Sí, vamos a 1.5 por año. Para poder ir a los festivales, ¿no? Sí. No, de hecho, muy agradecido por el crew de Unidub y todo eso, por invitarnos otra vez, porque igual fuimos en diciembre, pero como te dije un poco ahorita, o sea, como igual tú dijiste, vamos con un formato distinto, ¿no? Porque fui con Álvaro, con Nivelay, y ahorita como que tenía muchos tracks escondidos, como que en proceso. Vamos con Mackie Banton, que con el cual hicimos una pequeña sesión ayer, escuchando unos tracks. Y son estilos totalmente distintos, ¿no? Como Álvaro es como más lírico, cantante, ¿no? Maki es totalmente improvisación style y rap style, ¿no? O sea, le gusta el stepa fuerte, ¿no? O sea, así que va a ser, o sea, yo otra vez que en diciembre, pero con cantante que nada que ver y con una sesión también, con una sesión en vivo. Todos son mis tracks, o sea, todo lo que toco es producción propia. Y va a ser bien, bien fuerte, creo. Me imagino que sí. Bueno, y la noticia importante de la noche, nos vas a regalar una cortesía para el auditorio del... Hay una cortesía, Zebra. Pero vamos a poner una dinámica porque si no, ¿qué onda, no? A ver, ¿qué tiene que hacer el auditorio del Top Night para ganarse una cortesía para Playa Paraíso? Que venga acá con un six-pack, güey. No, mentira. No sé. Una pregunta, ¿quieres? ¿Algo así? No sé. Bueno, Bubba, te agradecemos. No, no es eso, güey. No sé. Bueno, pero me ha rayado el auditorio que se va a llevar una cortesía, que va a responder una trivia que ahorita Mr. Zebra va a elaborar. Hoy vas a hacer todo. A ver, está decidido. Ok, tengo una pregunta así. ¿Quieres una pregunta así? Una pregunta que tiene que ver con Mackie Banton. Claro que sí. Bueno. ¿Con cuál Sound System español Mackie Banton va a tocar seguido allá en España? A ver, el que contesta eso sería una entrada. Okay. El primero que la posté, ¿no? Sí, cualquier medio. Está el teléfono. La página de Dub Night. Está el teléfono, está la página de Facebook, está... Entonces repítela, por favor. ¿Cuál Sound System español, con cuál Sound System español Mackie Banton se va a tocar seguido allá en España, ¿no? Muy bien, y se ganan una... Una entrada para Playa Paraíso. Un viaje redondo. Bubba, entonces ¿se van el jueves en la noche? Sí, ya el jueves salimos y a las 9 de la noche, Metro Revolución, punto mágico de salida. También hay un cartel nacional, ¿no? Sí, pues nosotros vamos a presentar el Unidub Stereo, va presentando su primer álbum, el álbum debut, y pues van todos los proyectos de a su vez del Nidub Estéreo, ¿no? Que es el DAF, y presente Babylon Central, el DJ Dan y el Ika Idov, ¿no? Así vamos a mezclar, a ponernos chidos a la playita, Playa Paraíso, Guerrero, a acampar, vamos a amanecer en la playa, vamos a tocar todo lo que más se pueda, a disfrutar. No, entonces, esa es. Qué vida se merece, Dan. Sí, vida dura en México. Y güey, ¿nos vamos a otro trago o qué? Bueno, pero también, entonces ahí está lo de la cortesía. Repite, a ver, repite la pregunta que tú eres. Tercera vez. ¿Con cuál sound system español Mackie Bonton se va a tocar seguido? Hay un sound system con cual va como 4 o 5 veces al año. ¿Y con cuál, cómo se llama ese sound system en español? Recuerden, tenemos el teléfono aquí en cabina 62815468. ¿Con qué nos vas a, poner, Sebre? A ver ahora. Voy a poner un track con una chica. Voy a poner un track con una chica mexicana que se llama Ultra K, que conocí acá en una tocada de Mexican Stepper. Y bueno, es una chica que conocí justo cuando se fue, en realidad tocó y el día siguiente se fue. Habíamos quedado para que pase el estudio, para intentar un par de cosas, pero no pudo por falta de tiempo. Así que le mandé un par de tracks y se hizo una en Canadá, donde radica ella, ¿no? Así que eso es un track. Estamos aquí en el 150 de Loop Night. Jump, shout out, and move to reality. Mr. Zebra, rock. Down top and ready and full of when we say drum, shock out and move to reality. Mr. Sebria blow out the party. Drum, shock out and move to reality. Mr. Sebria nice up the party. Get up on the rock and move to the beat and come track up the rock. Me a hold for the microphone and this your sound is from the top. Can't wait that them a white and me say wait that them a black. Them coulda ballin', them coulda natty dreadlock. You listen them your music, them your music make you move. You listen bread and culture every time me improve. Me come down from London as a lyrical Dan. And anytime we come we ram up the session. Jump, jump out and shock to reality. Mr. Sebria boom up the party. Jump, shock out and a move. Ya estamos de vuelta después de escuchar Mr. Sebre, las nuevas producciones. Aquí con también Ultra K desde Canadá, ¿no? Sí, Ultra K y un play con Boza Culture, que fue con el mismo ritmo, sí. Pues bien, estamos platicando de las fechas y ahí está aún la pregunta, ¿no? Aún sigue sin responderse. Está este viaje redondo para que se lo lleve. No es tan difícil, solo chequear en el Facebook de Dubforce Radio, cuál es el sound system, la página de Mackie Banton y de su radio, y checar un poco los flyers y ahí está la respuesta. Sí, también queríamos aquí, Oso y Pamber, preguntarles acerca de la labor de radio que hace Mackie Banton, claro, con Dubforce Radio. Ok, which is you work with Dubforce Radio? You began with the first radio, but which is you work with the first radio? Yeah, Dubforce is my personal brand that I've had for over 5-6 years, and then we're mostly promotions and so forth, and then after that we turn into a radio station. So we've now been going 15 months now fresh, and we work with King Lion and RJB Corporation, which is Latino based from Venezuela, but in Madrid. And you know, we're a worldwide radio station. We have a big selectors from all around the world, from Sound System Culture. Saint Papalotti, who's coming from LA, she is Team Dubforce USA with the great singer Shined, and which is Kingston 12. She's coming to back up Indra and Mackie on the Girl Power sound and give it more fire. And we're one big family around the world, you know, based on Sound System Culture, Dubforce Radio, yeah. Y dice que es un proyecto como personal, o sea, yo de hecho recién cuando lo conocí a Mackie Monton me habló de Dubforce Radio, ¿no? Hace unos 4 o 5 años atrás. Y dice que es como un proyecto personal, que igual que convoca a gente de todo el mundo, ¿no? Igual no conozco a todos los selectores que acaba de comentar, pero sí, ahí está King Lion Sound System, que es de Madrid, ¿no? Yeah, RJB Corporation, yeah. Madrid. Gente de Madrid, hay gente de Venezuela, está Papalot, ¿no? Yes. Papalot. Yeah. Papalot LA, Los Angeles. De Estados Unidos, de Los Angeles. O sea que es una estación, una web radio, un poco global, ¿no? Como hay varias ahorita, que convoca a gente de todos los países, ¿no? Hay, incluso you have some Indian people, ¿no? From India. Oh yeah, we have Base Foundation, Delhi Sultanate from India, we have people from Japan, we have people from all over the world, but basically it's got so big that we can't really handle it at the moment, so we're just taking it nice and easy. But we have about 13 sound systems from Brazil. It's just a big establishment, so we're trying to get people, workforce, to help us with the workload, because it just got very viral and very big within a short time, you know. So we're just taking it easy, and we're just opening up television station to go with it, television.com, Dubforce, and also Dubforce Records. So we're branching out, but we're taking it easy, and we have a lot of connections in Jamaica, Caveman Sound, and we're very connected with Sizzler, with the Tenement Yard, Chronix, a lot of artists in Jamaica we work with, and also Kingston Dub Club in Kingston, Gabriel Selassie, Rory Stone Love. We're connected all around the world, Dubforce. We're linked up all around the world and global, but we're just taking our time, and by 2017 we should be well established. Also, we would like to be working in Mexico with Dub Night, and we work with various other radio stations all around the world, and we would love to collaborate with Dub Night and have Indra and Mackie, you know, as the DJs playing for us and representing Dubforce, you know, as a female sound power. Represented Dubforce in Mexico, and therefore and Mr. Zebri and various other selectors. So you know, we're just growing, but we just got big too quick, so we have to cool down a bit and reignite our flames. 2016, we were supporting a big festival in Jamaica, Sleng Teng Festival, tribute to Wayne Smith. We'll be working close with a lot of other people, and we have a lot of promotions and a lot of things going on. So we would love to work with Dub Night and show enough respect to the Mexican community with a female sound power representing Dubforce. Bueno, voy a resumir un poco. I will make a resume, you know. Ya, la próxima vez traes tú, ¿no? Bueno, no, dijo que como que fue algo que como que nació hace poco, pero que fue creciendo muy rápido, ¿no? Y que tiene gente de todo el mundo, tiene gente de la India, tiene Japón, gente de Japón, hay sectores de Jamaica, hay gente de no sé dónde. Really, sí, de Estados Unidos, o sea que es como una web radio global, ¿no? O sea, global base, si se puede decir así, y que como que fue muy rápido y que ahora quiere desacelerar un poco el ritmo para escoger bien los proyectos que sí les gusta y con cuál quiere trabajar de forma seguida. y que también me gustaría trabajar con The Night Radio Show. Fue lo único que entendí de todo eso. ¿Entendiste nada? Bueno, sí, que también tiene un proyecto de lo que dijo es que también tiene un proyecto de The Fox Television, ¿no? O sea, un programa de tele por web tele, ¿no? Web tele. O sea, un proyecto de televisión por internet también, todo alrededor del bass music, ¿no? O sea, músicas nacidas de estilos jamaiquinos. ¿Y qué más? No sé. Y también van a hacer una label también, lo más seguro, de Duforce Records. Sí, es que no hablo mucho de eso, pero Duforce Records, what is it? It's going to be a record label, but established, but, Nafa is like everybody who's connected to Duforce, like myself, Erubella, all the Tubby's crew, Dixie Peach, Erubella, Mr. Williams, Shined, all of us, you know, all together on one team, you know, and we'll be coming out in a few months. You'll see a lot of releases from the record label, you know. Okay, que el proyecto es empezar con, creo que es toda la gente que lo rodea, ¿no? Que es Jatubis, Mr. Williams, Errol Bellot, y empezar con un sello, algo nuevo. But it will be on digital release, maybe vinyl release. No, mostly vinyls. Okay, mostly vinyls. Es sacar sí vinilos. Igual con todos los contactos que él tiene, ¿no? Porque tiene un poco ese papel en todo eso de The Force, de juntar gente, ¿no? Que sea en la radio, que sea en eso, en ese proyecto de The Force Records, de juntar gente que son cercanas y sacar el trabajo de esos amigos, ¿no? Para eso es la idea. Sí, nos es bien interesante, ¿no? La propagación del The Force Radio. Ajá. De que de repente en un momento, o sea, ellos tenían ya un montón de programas, ¿no? O sea, yo creo que de las pocas, o sea, de los pocos esfuerzos que tenían así, o sea, presencia en los cinco continentes, por decir, ¿no? Yo creo que no había otro esfuerzo así, ¿no? Y things that the first radio has people from every continent, you know, every country in the world, you know, from Africa, Australia, New Zealand, every country in the world we have. But at the moment we don't have the programs because we don't have the staff to handle it. We need to employ more people. Ahorita el tema que tiene es un problema de personas, o sea, como que le falta más personas para trabajar y manejar el programa, ¿no? No, sí, porque sí. También, o sea, de lo que sí me platicó Maki es que, o sea, la gente que maneja el programa, la estación de radio, la web radio, está basada en Madrid. Él está viviendo en Londres, pero necesita más gente para que sea algo continuo, ¿no? O sea, algo que no solamente escuchas una emisión, ¿no? Es todo el día, toda la noche, ¿no? Eso. Qué interesante, Cedric. Bueno, mira, bueno, nos vamos de mi traición. No, resumiendo, dices hace rato, pero estuvo bien. Así es esto de la radio, el tiempo es oro, ¿no? Oye, mira, hoy en 150 vamos a estrenar una canción de Mackie Macrons con un productor francés, Triakis, Top Destroyer o no, Mackie. A ver, escoge la canción. Sí, en serio, está re buena. Ahorita la vamos a escuchar. Mira, aquí ya la está. Sí, aquí en 150 o no, Moreno, Mr. Brown. Así es, seguimos celebrando, aquí agradecemos la visita de Mr. Zebre y pues ya aquí está Famer, quiere decir el ganador de... Rífate, Famer. Bueno, sí, por ahí ya publicaron la respuesta a la pregunta que se hizo, que cómo se llama el Sound System con el que colabora Maki allá en España. Y bueno, Alejandro Vargas pone Green Light, fue la primera respuesta. Pues ahí está la cortesía para Alejandro Vargas, también ya un radioescucha del Tube Night al que mandamos saludos. Pues bueno, vamos a continuar con este track de Mackie Macrons. Estamos en el Tube Night número 150 con invitados grandes en la casa. Estrenando el día de hoy. This is a rhythm that you like dance. This is a wild song. This is a track. tenemos. Y te eleva como el humo en el sonido. Que te contagia con el ritmo tu sentido. Bueno, ya escuchamos a Mackie Macrons y a Triakis Dub Destroyer aquí en el Dubnai FM. Y bueno, nuestros amigos se tienen que ir, pero muchas gracias por venir a promocionar también los eventos, el del miércoles y el próximo fin de semana aquí a su casa, Dubnai Radio, en este 150 Buba. Muchas gracias también por la cortesía que ya se la llevaron. Muchas gracias. Ya hubo ganador, qué chido, felicidades, vámonos a la playita. Y pues yo nada más me gustaría invitar rápidamente a toda la gente el día de mañana ahí con el Mackie Banton en el aniversario de las Female Power Sound. Y pues que le caiga a toda la banda que quiere sus preventas todavía, pues que no se pierdan un excelente fin de semana en la playa con Mackie Banton, Mr. Zebre, Ras Joshua, el disco del Unidube Stereo y todo un elenco ahí también. Sí, nacional. Babylon Central, Dub Dilla, Selecta Joshua, bueno, muchos, ¿no? Apophin Du, la otra también sesión. Ahí, pues varios así bien frescos, ¿no? Entonces va a estar buena la fiesta, pues que le caigan mañana, vamos a estar ahí con las preventas y pues también que vayan a escuchar al señor Mackie Banton. Y sí, pues gracias también al equipo de Dub Night que siempre nos apoya en esta onda. Y pues vámonos a la playita. Muchas gracias. Muchas gracias, Indra, también por haber venido esta noche aquí al Dub Night FM. Gracias, no, pues chido que nos dan el chance de anunciar el evento de mañana. Female Power Sound. Así es, todo el poder Omega mañana en compañía de Mackie Banton, Mr. Zebre. Y por ahí tienen ahí una página de Facebook, algún contacto, correo, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Sí, pues está el Facebook de Female Power Sound, es donde nos pueden seguir. Ahora Mackie Macrons y yo somos las que lo andamos administrando, por ahí subimos rolas también que sonamos. Comúnmente en las sesiones y pues mañana los esperamos para que vean cómo trabajamos las mujeres también. Muy bien. Eso. Mackie, muchas gracias también por traernos esa rolita, esto está muy buena, ¿no? Bueno, sí, chido, es como bien diferente a todo lo que normalmente hace Triakis, ¿no? Que es como más, no sé, más locochón. Pero bueno, sí, también me gustó, precisamente fue así como de, pues es diferente, ¿no? Está chido. Porque la producción es para ODG, se llama Dub vs Wild. Y pues bueno, fue así como lo que le contaba a Mr. Zebre, porque preguntaba a Mackie qué decía la rola, ¿no? Porque dicen que como no hablo inglés, pero sí que canto en inglés. Pero bueno. Era una broma. Es que yo me tomo muy personal las cosas, no, Zebre. Ah, no es cierto. Y bótame de acá, bótame de acá. Pensábamos que eras tranquilo, serie. Sabemos que era serio, mano. Y pero bueno. Mañana, ¿no? La Simón, cita. Mañana para que vengan, por favor. Bueno, vamos a estar ahí a partir de las 6 de la tarde en Cultural Roots, Tacuba 64, entre Isabel y Palma. Pues con una muy buena sesión a cargo de las mujeres. También, por supuesto, acá Mackie Banton, Mr. Zebre, Joshua, Bungalow Dove, Papal Battle de Los Ángeles, Hermandad Trasta, Mitze, Nesca, Pau, Indra, más chicas, más cistas. Bueno, pues muchas gracias por haber venido muchas aquí. Muchas gracias a ustedes. Al Dub 9 FM. Muchas gracias y pues ya, los esperamos mañana. Sí, ahí nos vemos prontito, ¿no? Ahí, cualquier ocasión. Ok. Bueno, también queremos saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Está Babylon Central, también gente también del Central Funk, ¿no? Que está aquí con nosotros. Un saludo a todos ellos. Oye, Sebre, ¿qué? ¿Nos pones otra rola o qué? También el Dub 9 está entrando ya en su recta final, ¿eh? Relájate. Ay, lo voy a hacer, vas a tocar así no, sí, horas y horas, ¿no? Sí, te pongo música, no hay problema. Pero ¿sí? Ponle... Eso. ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? No, eso es un dope que salió en Nomotical Attack. Quería poner otro track, ¿no? Es un dope que salió en Nomotical Attack, o sea, salió en 20 copias nomás en vinilo. Nada, o sea, me pidieron un remix de un track que ya salió y del lado A tienes el remix y del lado B tienes un track mío, este que es este, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Ahorita se viene un play con Cisailin sobre con ese ritmo. Bueno, seguimos aquí en Dub 9 FM. We'll be right back. pues ya prácticamente estamos en la recta final de este programa y agradecemos a toda la gente que estuvo esta noche aquí en el Dub Night y sobre todo también a la producción de los organizadores de Playa Paraíso y por regalar la cortesía a la audiencia del Dub Night. Y bueno, pues ya se la llevaron, ahí por ahí chequen la página, ahí está el ganador. Y bueno, pues Sebre, ya estamos despidiendo este programa. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos otra vez, o sea, esa vez en una combinación distinta de las veces anteriores donde yo vine, por lo menos, ¿no? Claro. Y por promocionar esos eventos que sí, o sea, son para mí importantes, y bueno, para Buba, para Maki, ¿no? O sea, para todos es importante, ¿no? Así que gracias por recibirnos, sí, gracias. También sabes, darle las gracias al señor Maki Banton por compartir estos momentos. Thanks to you to come here and to be in the radio show, you know. Oh, welcome. Big respect to all the Mexican crew, Dub Night, all the family, all the Mexican massive. Big respect and thank you for having me for coming on your program. Thank you very much. Una última pregunta, sí, ¿qué show nos espera? Maki Banton, ¿qué trae? ¿Qué show le va a dar a los mexicanos? A ver. What you will bring to the public, you know, in the show which will be freestyle, you know, basically off the head top lyrics, you know, no rehearsal, no nothing, just live and original patterns and fashions and delivery and melody and just professionalism to the game, you know. It's freestyle, King freestyle, you know. Sí, bueno, o sea, te voy a traducir una forma un poco distinta. Es que yo cuando lo vi en Perú con Vibronics, que fue una sesión así bien, bien loca, yo le pregunté a Steve, ensayaron o hicieron, o sea, colaborar, o sea, hubo algo antes, ¿no? Y me dijo, no, es puro freestyle. Cuando era así una sesión así brutal, que sí se veía que había bastante trabajo, ¿no? Pero era freestyle nomás, así que eso va a ser un poco. Y bueno, también quisiera preguntarle ahí, posteriormente por ahí esperemos hacer ahí un enlace con Dub Force Radio y Dub Night. He's asking to you if maybe Dub Night can be a collaborator, you know. Oh yeah, most definitely. That's why I came here as well, because to talk about that, because it's just the time difference, so we might have to do pre-recording, because the time difference is like when your show's on at 10 at night till 12, it's actually like 7 in the morning in England, so we'll probably have to record it and work. Yeah, of course, that's the main reason I'm here, to work with Dub Night Mexico, definitely 100%, you know. No, sí, que obviamente que se puede, es el único problema entre comillas es la diferencia de hora, ¿no? Que tenemos como 7 o 8 horas de diferencia entre Europa y acá en México, y que se puede hacer obviamente unos shows pre-grabados o pre-preparados, ¿no? Pero que obviamente una de las razones por cual está acá es también buscar contactos y hacer enlaces para esas cosas en Dub Force Radio, ¿no? Así que no hay problema para esas cosas, ¿no? Muy bien, pues nada más extender la invitación a toda la gente. Recuerden que esta semana pues es de bastante actividad. Mucha de la banda pues está de vacaciones, y aprovechen, ¿no?, para ir a Playa Paraíso, que bueno, ya es costumbre como cada año. Y bueno, con el señor Maki Banton, Mr. Sebre ahí, y bueno, también al día de mañana ya en el Cultural Roots, primer aniversario. Sí, imposible perderse a este MC del King del Freestyle, ¿no?, el rey del Freestyle, que ha participado con Sound System como Yatubis, Aeration Stepan, Off Behave, bueno. Claro, Green Light, o sea, sí es un, como que, yo como lo veo un poco desde, o sea, sin nada de, o sea, que una forma un poco europea de ver Sound System es que allá, o sea, allá en Europa sí como que tienes un poco una moda de los, del 3000 style, o sea, del Sound System al estilo Aeration, Off Behave y todo, ¿no? Y como que Maki Banton como que sí va muy bien en esos estilos, que son un dub que ya es un dub de que ya no es un dub para mí, o sea, es un dub y ya no es un dub, ¿me entiendes? Es algo que ya es más allá, ¿me entiendes? No, fíjate que luego sí pasa eso, que luego cuando un MC trata de cantar otra canción, una canción que tiene así bien famosa, en otro rhythm se oye no tan natural, ¿no? Sí, así que dices. Sí. Pero no. en el caso de Maki, o sea, como te digo, igual yo le dije, ya ensayamos algo, ¿no? Porque igual va a estar Rashua también, ¿no? Y me dijo, no, un puro freestyle. Y dije, ya, ok, porque como te acabo de contar, cuando lo vi con Vibe Runnings, güey, con Vibe Runnings era una sesión así espectacular, y como que se veía como algo ensayado un poco, ¿no? Y no era nada, era puro freestyle, y como que es alguien que sí. Si tiene 30, 35, 40 años en ese rumbo, no es por cualquier cosa, es que sí sabe los momentos donde entrar, los momentos donde callarse. O sea, claro. Sí tiene, para mí, esa clase, ¿me entiendes? O sea, de no insistir mucho, de estar, o sea, no, de jugar entre el silencio y la música, ¿me entiendes? Y eso para mí es un MC. ¿Sabes? Pues ya estaremos ahí bien apuntados para escuchar a este señor el día de mañana y el fin de semana ahí en Playa Paraíso. Muchas gracias por haber venido esta noche al 150 del Dub Night. No, gracias a ustedes por estar siempre presente y así recibiendo a todos. Muchas gracias. Esperemos más de estos, ¿no? Quisiera decirle a Zebre si pudiera complacer a la audiencia con esta canción. Sí, es para Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es un radioescucha del Dub Night así todos los martes. Sí, claro, se ve, por favor. Así es, sí, por eso la está pidiendo así, porque dice que sí, estaba muy buena la rola, entonces... Jefe Zebre, la última y nos vamos. Bueno, pues ya prácticamente con este track, nos vamos. Este fue el 150 del Dub Night. One special request and a popular demand, special request and a popular demand, played by A1 Champion Sound. Just tune it to each and every one, it's a dedication to each and every one. This is Dub Night Radio Station. I love you like that. Dedication to each and every one. Number one radio show in other land. Mexico massive, we love you. Put a bye bye bye in him. Put a bye bye bye. Put a bye bye bye. Hey, hey. Put a bye bye bye. Put a bye bye bye. Hey, hey. Put a bye bye bye. Put a bye bye bye. Hey, hey. Put a bye bye bye. Put a bye bye bye. You're rigging on a jig upon the show. Call where they call the Dub Night. All the band can't chat the lyrics. I'm a well versatile. Don't run, can't catch your lyrics. And don't run, catch your styles. But yes, I'm Mr. Bantam. And you're well versatile. Here we do. Put a bye bye bye bye. Put a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. You know you would collide. Killer sound by the Bantan would decide. Run con catch your lyrics and run con catch your styles. Put a bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Put a bye bye bye bye. This a the Dub Night night night. Put a bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Run catch your lyrics and run con catch your vibe. Jah my inspiration and Jah am my guide. Yes, Mr. Bantan, you're wicked and a wild. As a DJ, Jah. Man, me a fi qualify. Lyrics and entertainment, judge no I certifies. Boy, chop microphone, jam, man, a dem a criticize. Run con catch your lyrics and a run con catch it. What we do? Pull a ba ba ba, pull a ba ba ba. Hey hey, pull a ba ba ba, pull a ba ba ba. Hey hey, pull a ba ba ba, pull a ba ba ba. Hey hey, pull a ba ba ba, pull a ba ba ba. Come in, come run con catch your lyrics and run con catch your vibes. I will DJ all day. I will DJ all night. Jaja give me inspiration and give me the guide. Mr. Bantan chop me lyrics. Me well versatile as a DJ. Jaman I say me well versatile. Give me do. Pull a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Come catch your lyrics on a this a Dub Night. Mr. Bantan chop the lyrics on the dance all alive. Man not dealing in a love and Jaja know me would abide. Man me not go fast and Jaja know me not go fight. Jaja I'm inspiration and Jaja I'm a guide.